Bueno, yo empecé a jugar de grande a los 18 años, hice 2 años de juveniles y en M19 ya subimos directamente a plantel superior. Y después de eso fueron 16 años de corrido. Sí, yo vine de Lobos a los 16 por los torneos bonaerenses y de ahí ya no pude dejar más hasta hoy, hasta los 39. Bueno, y este fin de semana les realizaron un pequeño homenaje, como fueron el fin de las actividades. Cuéntenos un poquito cómo fue el homenaje. La verdad que fue una tarde muy linda. Jugar de local con nuestra gente, las infantiles, las juveniles que estaban mirando. Y bueno, salió muy redondo porque verdaderamente nos pudimos quedar con los 2 triunfos, así que fue algo que fue maravilloso. Realmente fue muy lindo. Sí, la verdad que es algo que, bueno, yo lo fui pensando todo el año y era el último partido local. Y sí, yo la verdad que lo disfruté desde el martes, me vas a poner la piel de gallina todavía. Desde el martes que vine al club tratando de disfrutar todo y ver al club lleno, el club, como dije el otro día, crece a pasos agigantados. Y la verdad cuesta dejar, pero también las responsabilidades y todo lo que conlleva, bueno, la edad que tenemos es nada, dejar, pero saber que siempre vamos a estar sumando de un lado o del otro de la cancha. El club es así, el club lleva eso, compromiso, y es algo muy lindo. En un año también particular, porque en este año también se retiró Federico. Bueno, ¿y a qué se debe el motivo de su retiro? Yo particularmente por lesiones. O sea, no la estaba pasando para nada bien. Era recuperarme y vivir lastimado casi todo el tiempo. Así que me costó mucho tomar la decisión. Es algo muy, porque de la cabeza uno está muy bien, tiene ganas, pero después llegar uno a la casa, acostarse y sentir muchos dolores, ya no está tan bueno. No, el motivo mío fue también de los 17, 16 años viajando lunes, martes y jueves y sábado de Lobos a Cañuelas. Llega un momento que también llegas a tu casa a la una, cansa y el compromiso no podía ser 100%, entonces bueno, decidí dar un paso al costado, terminar el año dar un paso al costado y por ahí tener el compromiso 100% en otra actividad del club. Pero siempre tratando de estar al 100% en lo que se pueda en el club. Sí, más que nada eso. ¿Ustedes cuál cree que fue el mejor momento en su carrera, o por lo menos en el periodo que estuvieron en las canchas? No, básicamente como nunca me puse a pensar eso. Siempre que jugué traté de estar siempre entrenado, acorde a los diferentes años, diferentes entrenadores que plantean juegos diferentes. En ese aspecto yo creo que siempre estuve, perdón, siempre me quise mantener al 100%, entrenando, yendo al gimnasio, pero bueno, no, verdaderamente siempre traté de dar siempre lo mejor. Yo el año no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo que fue el ascenso que perdimos acá en la última jugada contra Monte Grande. Y después también fue ese año que le ganamos a Geva, que le ganamos a Ciudad. Éramos una máquina, un compromiso todo el equipo. La verdad que estábamos muy bien. Yo creo que ese fue el mejor año, pero como dice Corcho, es todos los años que yo vestí la camiseta de las cañas fueron siempre lindos. Desde el primer día que llegamos y no teníamos cómo llegar al colectivo a la vuelta, siempre la gente que venía nos abrió una puerta para quedarnos a comer, o el sábado llegamos tarde, nos quedamos a dormir. La verdad que agradecido a la familia de Las Cañas por estos 20, bueno, yo 20, 20 años, 20, 23 años, agradecido a la gente de Cañuelas, a todos, porque la verdad que nos abrió una puerta de una forma espectacular. Bueno, y ya agradeciéndoles y para ir cerrando, ¿qué es lo que queda ahora? ¿Cómo se sigue después del retiro? Y como dijo recién Luis, uno no se termina de desvincular con el club. Tal vez a lo mejor el año que viene estemos dando una mano en juveniles, en dirigencias, apoyando al plantel superior, pero es como, nunca te terminás de desligar. Y de eso se trata. Es un deporte que es amateur y jugador que se retira siempre termina haciendo actividades dentro del club, infantiles, juveniles, algunos se capacitan para ser entrenadores de un plantel superior. Así que bueno, siempre vamos a estar ahí en el club para lo que necesiten. Lo mismo, yo creo que un jugador de rugby nunca se retira. O sea, puede retirar de la cancha, pero nada, no se puede retirar del club, de sus amigos, de dar una mano en lo que sea, de enseñar a estribar, de enseñar a vendar, de estar adentro de un club, de seguir inculcando los valores que nos enseñaron desde que vinimos al club. Yo tengo muy claro, bueno, a Boggi, a Fabián Díez, a todos los entrenadores que tuvimos, pero que siempre nos trataron de inculcar una filosofía y una forma de ser que nada, eso no se puede borrar y no se puede dejar de transmitir. Así que vamos a sumar de donde sea, y donde sea vamos a sumar. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.